Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nuevamente acá. ¿Cómo estás? Bueno, hoy va a ser una columna un poco atípica. A ver. Me enteré de una historia, me gustó. Conocí a algunos personajes que forman parte de la historia. Y habla un poco de cómo se forman algunos símbolos patrios o algunas cosas. Símbolos de cosas. Vamos a empezar entonces por el principio, que el principio es el rey Luis XIV. Luis XIV fue el rey sol, el monarca absolutista por excelencia. Entre 1654 y 1715 vivió. De esos 77 años que vivió, 72 gobernó. 72 sobre 77. Tuvo 5 años para aprender cómo se gobernaba y de ir en adelante le dio derecho. Bueno, parece que ser un monarca absolutista te trae como problemas, estrés, malestar. Además eso de comer como un rey. Lo cual derivó en una hemorroides muy terrible en el monarca, que no le permitía gobernar tranquilamente, no le permitía andar a caballo, no le permitía nada. Así que el Luis XIV llamó a su médico personal, que fue Charles François Félix de Tassy. Ajá. Y le dijo, por favor, hace algo, no aguanto más, así no puedo. Tassy, una tortura su vida. Una tortura, sí, no, estaba mal, mal de verdad. Y no había ningún procedimiento médico hasta en ese momento para solucionarlo. Así que a Tassy le facilitaron unos voluntarios para que los operara, para ver cómo funcionaba esto de operar anos. Y así es como, hizo una operación exitosa en el rey. Fue la primera operación exitosa de una fístula anal. Que terminó con el cuchillo que operó al rey en un museo que todavía se puede ver. Y la alegría del pueblo al verlo al rey nuevamente en su caballo, espléndido, vigoroso. Usted se imagina. Sí, sí, sí. Y supongo que hasta gobernando mejor. Claro, gobernando, claro. Todos lo veían con mejor cara. Claro. Un campeón. Le sacaron un peso encima, ¿no? Ahí es cuando aparece la música. Jean-Baptiste Lully era un músico que vivió por esa época. Era el director musical de la familia real. Era un músico muy rosquero que supo mantener su liderazgo o su poder dentro de lo que era la esfera artística francesa, medio con intrigas políticas. Es un personaje que también, bueno, es bastante famoso. Tiene una película que se llama Todas las mañanas del mundo, que trata bastante sobre él, que está bastante buena, les recomiendo verla. Uh-huh. Y que llegó a ser inclusive secretario del rey, ocupando cargos no musicales, sino meramente políticos. Jean-Baptiste Lully le dedicó un tema. Este tema, en honor a que el rey se había arreglado sus hemorroides, se llamó, algo así como Dios proteja al rey o algo por el estilo, que es este tema en cuestión. Bueno, ¿Por qué lo conocemos? ¿Por qué? Ahí viene. Este tema se transformó en un hit absolutista. absoluto y absolutista. Claro. Hasta en Francia fue muy conocido hasta el final de. Bueno, hasta la Revolución Francesa. Uh-huh. Se transformó en el himno de la monarquía. Cuando vino la Revolución Francesa, ser monarca pasó a dejar de estar de moda. Claro. Y el tema pasó al olvido. En el medio de todo esto, parece que George Friedrich Händel, que fue uno de los grandes del barroco, hay dos grandes figuras de finales del barroco, uno es Bach y el otro es Händel. Este, parece que anduvo por Francia, le gustó la melodía, le quedó ahí sonando. Y cuando su empleador, el rey Jorge I de Inglaterra, que era alemán como él, pero asumió como rey de Inglaterra, asumió, le pidió que le dedique un tema y le dedicó el siguiente tema. Vamos a dejar el tema completo, o sí, dejémoslo de fondo, que lo escuche la gente mientras tanto. Bueno, el tema se llama Dios salve a la reina, sí. O en ese momento se llamaba Dios salve al rey, es el himno de Inglaterra. Claro. Que no es otra cosa que un robo, casi sin ninguna modificación, del Dios salve al rey francés. Claro, si hubiera sido la lambada le hubieran hecho un juicio. Exactamente. Por ejemplo. Claro. Pero el tipo zafó, e incluso a un nivel que, bueno, nadie sabe que es el autor, o sea... Sí se sabe, pero no es de conocimiento público, claro. De que él es el autor. Quedó ahí medio como en la nada. Bueno, Händel, muchos años después... Esta es la historia, ¿no? Básicamente, el himno inglés sale de una hemorroide de un rey francés. Claro. Esa es la moraleja. Vamos al epílogo de esta historia, que es cómo termina cada uno de los personajes. Jean-Baptiste Lully, el autor original de esta historia, además de ser compositor y rosquero, era bailarín. Ajá. Por esa época, las orquestas se dirigían con una batuta enorme de metal pesadísima que hacía un golpe muy fuerte en el piso y eso marcaba el pulso de los músicos. Mm. Bueno, en uno de esos golpes, Lully se golpeó el pie y terminó en una gangrena. Y Lully era bailarín, así que prefirió morir de gangrena antes que le corten la pierna y seguir vivo y no poder bailar. Ese es el fin de Lully. Por otra parte, Händel, muchos años después, tuvo una catarata y lo mató, o lo agarró un médico que se llamaba John Taylor. Ajá. Que era un médico que iba pueblo por pueblo diciendo que sabía solucionar problemas de cataratas y de visco. Sí, miopía. Desviación del sí. Iba, mataba unas cuantas personas y así pasaba a otro pueblo. Ajá. Bueno, la primera víctima fue Bach de esta persona. Bach se operó de sus cataratas y murió a los 2 o 3 días. Y el que le siguió fue Händel unos años después. Así que se dice que esta persona tiene más importancia en la historia de la música del fin del barroco, claro. Y el principio del romanticismo que cualquier otro músico. Claro. Lo terminó al bisturí limpio. Bueno, esa es la historia para hoy. Y vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy, que es un tema de Händel, este sí, original de él. Ajá. Que es la abertura de Water Music, música acuática. Thank you. Thank you.